Lunes 8 de septiembre. Cristo, el Señor del sábado. Escucha Mateo capítulo 12 versos 1 y 2. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué los fariseos considerarían no lícita esta acción? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Deuteronomio capítulo 23 verso 25 afirma: «Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo». El problema entonces no era la acción en sí misma, sino el día en el que se realizaba. Las normas rabínicas específicamente prohibían muchos tipos de trabajo en sábado, tales como segar, trillar y aventar el grano. Según los fariseos, al arrancar las espigas, frotarlas con las manos y separar el grano de la cáscara, los discípulos eran culpables de realizar todos esos trabajos. ¿Qué importancia tienen los ejemplos que Jesús utilizó al responder a los fariseos? Mateo capítulo 12, versos 3 al 5. Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa?». Con el primer ejemplo, 1 de Samuel capítulo 21 versos 1 al 6, Cristo argumentó que, aunque en circunstancias normales David y sus hombres no debían comer el pan que solo consumían los sacerdotes, Levítico capítulo 24 verso 9, por causa del peligro que amenazaban sus vidas, sus acciones debían ser consideradas una transgresión permitida de una regla ceremonial. El segundo ejemplo que mencionó Jesús, Mateo capítulo 12 verso 5, se refiere a los sacrificios y ofrendas ordenados para el sábado en los servicios del templo, que eran el doble de los sacrificios ofrecidos en cualquier otro día. Números capítulo 28 versos 9 y 10. Los judíos mismos reconocían que el servicio del templo era más importante que el sábado. Luego de citar estos ejemplos, Jesús pronunció dos declaraciones que vindican su autoridad para redefinir la pesada observancia del sábado requerida por los fariseos. 1. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2 verso 27. Con esto, Jesús reafirma el origen edénico del sábado y redefine las prioridades incorrectas de los fariseos en cuanto al hombre y el día de reposo. El sábado fue creado para beneficiar a los seres humanos y sigue siendo un don, otorgado por Dios al servicio de la humanidad, en vez de estar la humanidad al servicio del sábado. Y 2. Al decir: «El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo», Marcos capítulo 2 verso 28, Cristo ratificó su posición como creador y legislador del sábado. Por lo tanto, solamente Él tiene la autoridad para liberar el sábado de estos mandamientos de hombres. ¿De qué maneras tu observancia del sábado puede corroborar que el Señor del sábado es también el Señor de tu vida?